Buen día, mi niño, sale el sol otra vez. Vamos a ver cómo pinta las flores. Buen día, mi amor, despierta tu sol y llena tu flor de muchos colores. La mañana está tan linda, ya entra el sol por tu ventana. La luna se ha escondido arriba, niño, canta conmigo. La mañana está tan linda, el cielo azul ya amanece. Cantan los pajaritos, despierta mi alma, estás tan bonito. Niño dormilón, ya comienza otro día. La noche pasó y un buen sueño.